En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Buenos días a todos. Bueno, el motivo de esta rueda de prensa es para, después de pensar detenidamente cuál iba a ser mi decisión respecto al futuro en el club, es de no continuar en el Elche la próxima temporada. Creo que el club ha hecho todos los esfuerzos posibles para que yo pudiera continuar. Hemos hablado en continuadas ocasiones. Porque he tenido mucho trato directo tanto con Ramón como con Juan para poder hablar del futuro aquí en el club. Y bueno, pues mi decisión va enfocada a que yo soy una persona de convicciones y quiero estar en los sitios convencido al 100%, y en este caso pues tenía la duda de poder seguir, y por respeto al club, por lo que he vivido durante este año aquí, pues creo que tengo que ser honesto y pensar en que no siento el tener que seguir aquí en el Elche, y bueno, por eso es el motivo de la decisión. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hemos querido comenzar aquí en el 101.4 en esta edición del lunes 6 de junio de Elche en Punta, en Teleelche en Radio Marca, con el protagonista del día, que no es otro que el hasta hoy entrenador del Elche Club de Fútbol. Bueno, técnicamente hasta el 30 de junio, pero ya lo habéis escuchado, no va a continuar. Una rueda de prensa marcada por, pues en este caso, yo diría que la manera de arropar al técnico. Hoy la sala de prensa estaba llena de futbolistas de la primera plantilla, del cuerpo técnico, cuerpo médico y dirección deportiva. Desde luego ha existido una gran unión, no solo ha sido de boca, sino también lo hemos visto en el día de hoy, porque además hoy, desde el sábado por la tarde, los jugadores estaban de vacaciones una vez finalizado el partido en Alcorcón. Muy pocos son los que no han estado hoy en esa rueda de prensa, y los que no han estado es porque ya tenían un viaje concertado. Ha dicho Rubén Baraja que tiene que estar convencido al 100% en el proyecto deportivo, y no lo está. Que se lleva un gran recuerdo del club, de la ciudad, del grupo humano, que había que tener muchos huevos, cito textualmente, ha dicho, para coger el equipo cuando lo cogió. Que su trabajo ha sido poner la primera piedra tras el año cero y lo que sucedió en el verano pasado. Y en definitiva, bueno, pues hemos escuchado los argumentos de por qué no va a continuar. También hemos aprovechado para preguntarle a Ramón Planes, al director deportivo, y también a Juan Contreras, el consejero encargado de la parcela deportiva, sobre la decisión tomada por Rubén Baraja, y decía que están tristes por su marcha, que respetan su decisión y que valoran muy positivamente su etapa. Bueno, pues uno que se va. Es curioso que en los últimos años en el Elche, los dos últimos entrenadores se han ido ellos. Digo que es curioso porque lo normal es echarlos. Hasta Bordalás, que ahora mismo es entrenador, que ha conseguido su primer ascenso a Primera División con el Alavés, también acabó destituido cuando había conseguido la temporada antes clasificar para el playoff. Porque los entrenadores saben que tienen que tener las ruedas de la maleta preparadas, teniendo en cuenta pues lo ingrato muchas veces que es el fútbol, y los resultados son los que mandan. Pero insisto, es curioso, llamativo, y creo que en este caso digno de resaltar, el que los dos últimos técnicos del Elche se hayan marchado ellos, no hayan querido seguir. Escucharemos íntegramente la rueda de prensa de Rubén Baraja, también a Ramón Planes y al consejero Juan Contreras. Hoy no tendremos tertulia, la pasamos a mañana porque lógicamente manda la actualidad. Mañana tendremos a nuestros contertulios habituales pues para hacer un repaso del final de liga y bueno, pues ver qué horizontes se presentan a partir de ahora, qué les parece la marcha de Rubén Baraja. Me imagino que ya os estáis haciendo la misma pregunta que todos. ¿Quién va a ser el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol? Bueno, pues hemos hablado con personas del club y en este caso con los máximos responsables de la parcela deportiva. Como podéis entender, no han soltado prenda porque hasta que no esté firmado no van a decir quién es el nuevo entrenador, pero sí os puedo adelantar pues que va a ser un entrenador presumiblemente con experiencia no solo en segunda sino en primera, que su filosofía de fútbol es, por entendernos, algo más jugona que lo que hemos visto hasta ahora, y bueno, cada uno puede empezar a buscar alternativas y nombres. Encajan en este perfil varios nombres, uno de ellos un entrenador que ha estado en boca y en opción de venir al Elche en varias temporadas, pero que, bueno, por H o por B nunca ha venido. Juan Ignacio Martínez, Jim. Otro de los candidatos que, bueno, hay muchos, ¿no?, que están ahí y que podrían entrenar al Elche. Lo que pasa es que muchos se preguntarán cuál va a ser la situación del club a partir de ahora, teniendo en cuenta que no se sabe bien quién va a ser el que gobierne el club las próximas temporadas, por aquello de que puede venir un inversor. Pero en fin, enseguida os damos más nombres. Hay que ir poco a poco, no soltemos. Esto no quiere decir que vaya a venir este o el otro. Simplemente son opciones que el club está barajando. Porque lo que se pretende es cuanto antes fichar al entrenador para que sea parte importante en la toma de decisiones, teniendo en cuenta que hay futbolistas que han acabado contrato y pueden interesar o no, otros que tienen contrato y no van a seguir, los cedidos que se vuelven a sus clubes pero alguno puede interesar. Lo que está claro es que va a hacer falta más jugadores de los previstos en un primer momento. Todo esto os lo contamos y vamos a escuchar voces de protagonistas aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Buenas tardes. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. La toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965 404 335. Ahora. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Antes de seguir, desde aquí mandar nuestro abrazo a toda la familia del exjugador del Elche Club de Fútbol en los años 50, Leopoldo Guillamón, que falleció el pasado sábado a los 82 años de edad. Guillamón, que fue, como digo, jugador del Elche. Desde aquí un abrazo para toda la familia y para todos sus amigos. Descanse en paz. Como digo, hoy la noticia es la marcha de Baraja, de Rubén Baraja. Muchos ya se apresuran a preguntar quién va a ser el nuevo entrenador del Elche. No sé si el Elche se va a dar mucha prisa o no, si va a ser mañana, pasado, esta semana o la que viene, pero está claro que ahora mismo, para comenzar a arrancar el proyecto, aunque se suele decir en estos casos que no hay tanta prisa, como el año pasado, donde cuando Ramón Planes llegó un 6 de agosto había que hacer una plantilla de prisa y corriendo, ahora se tiene mucho más tiempo, pero cuanto antes mejor para empezar a planificar la temporada. Según el retrato robot, el perfil que está buscando el Consejo de Administración, y teniendo en cuenta que ya se ha hablado con algunos, insisto, dos de los que gustan y de los que encajan en ese perfil de experiencia en primera, y en segunda han conseguido ascensos de segunda a primera. Uno es Juan Ignacio Martínez, el otro es Paco Herrera. El último equipo al que entrenó fue a la Unión Deportiva Las Palmas y, como digo, pues ambos tienen varios ascensos en su haber. La cuestión aquí radica, tiene el Elche la ventaja de que estos entrenadores están en el paro y otros más. La desventaja es el capítulo deportivo económico, es decir, estando el club como está en concurso de acreedores, está claro que no puede ofrecerle un potosí a este tipo de entrenadores y además, deportivamente hablando, tampoco les puedes garantizar que vayas a poder ponerles en sus manos un proyecto deportivo de garantías para ascender a Primera División. Porque o mucho nos equivocamos o la próxima temporada el club, al menos a día de hoy, va a seguir pues con límites presupuestarios. Es cierto que desde la llegada del nuevo consejo se ha cumplido a rajatabla con los presupuestos y en ese sentido la Liga de Fútbol Profesional está siendo más permisiva y ya lo fue en el mercado de invierno abriendo la mano. No olvidemos que el Elche realizó 5 fichajes y en verano pues el club va a tener también la posibilidad de subir su presupuesto, pero no lo va a subir de 3 millones que fue este año a 10, como ha tenido el Almería, que ha sido el equipo con mayor presupuesto. Estamos hablando de que a lo mejor tiene 1 millón más, 1,5 millón más, 1,5 más, que echas bien las cosas y con tiempo y capacidad, pues evidentemente puede ser muy bueno, pero no puedes garantizarle al inquilino del banquillo que venga el decirle, toma, carta blanca y vas a hacer el equipo que tú quieras. Eso no lo va a poder ofrecer el Elche Club de Fútbol. Bueno, y eso, en teoría, es lo que ha hecho que Rubén Baraja no se quede, en teoría y en la práctica, porque lo ha dicho él. Le preguntamos, ya hemos escuchado el primer corte, cuando decía que no continúa, que el club ha hecho todos los esfuerzos para que renovase, pero que él no estaba convencido, que no siente la convicción de seguir. Pues cuando uno no quiere, lo mejor es despedirse y cada uno, pues, que siga sus caminos. Desde aquí, por supuesto, le deseamos toda la suerte del mundo a Rubén Baraja, y que, bueno, pues siga demostrando su valía, porque aquí ha cumplido con creces el objetivo que le encomendaron. Otra cosa es que pues en un sector de la grada haya gustado más o menos. Me imagino que en Vitoria a lo mejor tampoco ha gustado mucho el estilo de Bordalás, pero están en primera y entramos en el eterno debate. ¿Qué prefieres? ¿Ganar o jugar bien? Yo siempre respondería lo mismo, las dos cosas, porque estoy convencido, yo soy un romántico del fútbol, de que jugando bien tienes más opciones de ganar. Yo soy de los convencidos. Escuchamos al técnico. Decía que ha sido una decisión meditada, no de una semana o de dos, sino de hace mucho más tiempo. Bueno, ya vamos hablando tiempo. No es de ahora. Ha habido incluso momentos en la temporada en los que se ha hablado incluso de renovar, pero yo siempre he priorizado la competición y sobre todo el momento en el que necesitaba el equipo, que era pensar solamente en competir, y nunca he priorizado la posibilidad de seguir en el Elche por cambiar eso por el rendimiento del equipo. Entonces yo me he centrado siempre en el equipo, en el trabajo, en el día a día, y luego es verdad que los últimos 2-3 meses el club ha hablado conmigo, hemos ido hablando, hemos tenido conversaciones, y bueno, pues la verdad es que la decisión va enfocada a un tema simplemente deportivo, no hay nada más. Me ha costado muchísimo tomar la decisión porque a nivel humano creo que en el Elche hay un grupo de gente espectacular, ¿eh? De hecho, bueno, puedes ver hoy que hay mucha gente aquí de la que aprecio, y entonces al final pues te cuesta mucho más tomar una decisión, ¿no? Cuando tienes gente alrededor que merece la pena, cuando has trabajado con Ramón en el día a día, cuando Juan nos ha dado continuo apoyo al equipo y al cuerpo técnico, y toda la gente que ha rodeado al cuerpo técnico nos ha ayudado muchísimo durante la temporada, ¿no? Tanto médicos, fisios, utilleros, toda la gente que está alrededor del club. Me parece gente muy profesional, muy válida y con una calidad humana brutal. Entonces es lo que te hace un poco dudar, ¿no? Pero al final tengo que tomar decisiones y tengo que tomar esta decisión, que al final, pues bueno, pues pienso que es una buena decisión para mí y también para el club. ¿Qué no le ha convencido para finalmente no seguir? ¿El proyecto deportivo? Sí, no, pero partiendo de la base de que el club siempre ha tenido la intención de querer que yo siguiera, ellos consideran que yo era la persona idónea para poder llevar a cabo un proyecto incluso de no solamente un año, sino de algún año más. Y bueno, pues la sensación que yo he tenido no ha sido la que yo me hubiera gustado, ¿no? O sea, querer estar en un proyecto deportivo tienes que estar convencido 100%, tener los cinco sentidos puestos en el proyecto, y por lo que sea yo no tengo ese sentimiento, ¿no? Me gustaría, porque al final creo que esto es un sitio espectacular. El club es un club con una estructura de primera división. Lo que hay alrededor del club a nivel de afición, a nivel de ciudad, lo que se vuelca la ciudad con el equipo, creo que merece otro estatus al que tiene ahora el equipo. Y bueno, pues yo creo que no soy la persona que puede seguir en este camino. ¿Lo que más le ha gustado y lo que menos de su etapa como entrenador en el Elche? Gustarme pocas cosas. La verdad que me llevo un gran recuerdo de la ciudad, y al final solamente a mí lo que me gustaría quedarme con como positivo, ¿no? Yo creo que vinimos aquí en un momento muy difícil. Había que tener muchos huevos para coger el equipo en el momento en el que lo cogimos nosotros. Los jugadores que han venido aquí han venido con una ilusión y con un hambre tremendo de poder reivindicarse todos. Y gracias a ellos, a su esfuerzo y al día a día y al trabajo y al grupo que hemos tenido, que ha sido espectacular en todos los sentidos, en los buenos y los malos momentos, pues hemos conseguido un objetivo que yo creo que era prioritario para un equipo como el Elche, que venía de una situación difícil. Hemos visto casos, ejemplos de clubes que bajan de segunda A y van directamente a segunda B. Y creo que esa estabilidad deportiva que hemos conseguido este año, a través de conseguir mantener la categoría, pues le va a dar la posibilidad al Elche de hacer un proyecto, ¿no? Entonces, después de todo esto, bueno, espero que mi trabajo haya sido, digamos, poner la primera piedra para que el Elche vuelva a estar donde nunca debió dejar de estar, ¿no? Que es en primera división. ¿Se ha comprometido con algún equipo o tiene una oferta? No. Ya digo que es una decisión deportiva, y además cuando hablé con Ramón y con Juan, que ya os digo que lo hacíamos habitualmente, que hemos tenido muy buena comunicación, le dije que yo quería tomar una decisión por el Elche y no por lo que pudiera tener. Y además son cosas en las que yo no estoy centrado. Siempre es mi agente el que lleva todas las cosas, y sinceramente yo lo que quería decidir sobre el Elche, ¿no? Luego, a partir de ahora, evidentemente, si no continúo aquí, pues estaré abierto a otro tipo de propuestas, ¿no? Y luego he querido también ser riguroso con la competición y sobre todo con tomar esta decisión o dar a conocer esta decisión cuando haya acabado ya la temporada, ¿no? Porque creo que hay que ser, en este sentido, respetar el club, respetar lo que significa este club o lo que yo he sentido cuando he estado en este club y a partir de ahora, bueno, pues tomar otro camino. Espera que la gente valore el año completo, no solo se quede con este triste final de temporada donde solo pues el Elche ha sumado muy pocos puntos a través de empates porque los últimos partidos los ha perdido. Que la gente valore el trabajo hecho durante el año. La perspectiva que yo tengo lo hago desde el análisis del año completo y para mí ha sido un año que debemos estar todos muy, muy satisfechos, no solamente los jugadores, el cuerpo técnico, sino también el club en este sentido, ¿no? Porque bueno, pues porque el mes de agosto pintaba mal, por no decir muy mal, ¿no? Y creo que hemos sido capaces de competir en cualquier campo y que bueno, que a todos nos hubiera gustado en la parte final haber llegado con otras expectativas y por qué no haber podido disputar el playoff hasta la última jornada. Bueno, nos hemos quedado a la jornada 40. Bueno, creo que ha sido mérito al trabajo del año, de la constancia que han tenido los chicos y sobre todo al final de crear una idea. Desde el minuto uno que llegamos aquí hemos tratado de transmitir una idea, el equipo ha creído en nosotros y creo que conseguir el objetivo de la permanencia para el Elche, para mí, me parece que es un buen punto de partida, ¿no? Luego, a partir de ahora, pues hay que trabajar para algo más. Pero yo creo que el paso del tiempo pondrá las cosas en su sitio y se le dará mucho valor a esta temporada después de donde veníamos. ¿Hasta qué punto ha influido la recta final en su decisión? Es decir, no haber ganado en estos últimos 8 partidos. Para nada. Si yo me hubiera sentido con las fuerzas y con las ganas y con la convicción de seguir, sinceramente no me ha influido para nada, porque al final uno tiene que creer las cosas, tiene que vivir las cosas como las siente, y yo soy una persona así, muy... muy de convicción, muy de hacer las cosas porque las vives y bueno, en este caso pues no lo he sentido así. ¿Ha dudado de su decisión? Sí, sí, ya te he dicho que hay cosas aquí en este club que son muy difíciles de encontrar en otros, sobre todo el aspecto humano, la unión que hemos tenido durante el año, el apoyo del club, el apoyo de Ramón. Bueno, son cosas que al final yo he sido profesional y he vivido en varios vestuarios y bueno, no es fácil de encontrar una comunión tan bonita como la que hemos vivido aquí esta temporada, y yo creo que ha sido una de las claves un poco de no haber pasado apuros en todo el año y de haber siempre sabido superar los malos momentos, y sin duda que ha habido momentos en los que te planteas seguir, seguro, porque al final uno siempre quiere ir a un sitio, dejar un sello y que con el paso del tiempo pues le reconozcan su trabajo. Pero yo creo que mi etapa en el Elche termina aquí y lo único que puedo decir es que estoy agradecido al club, a la oportunidad que me dieron y que bueno, que espero que con el paso del tiempo pues valoren mi trabajo. Se ha relacionado en las últimas fechas a Rubén Baraja con el Valladolid, incluso con el Levante. ¿Su futuro pasa por entrenar al Levante? Sinceramente no te puedo contestar esa pregunta porque hasta el día de hoy solamente he estado centrado en el Elche. Ya te he dicho que soy una persona muy respetuosa con los clubs, con la historia de los clubs, y evidentemente a partir de ahora empezaré a escuchar posibilidades que pueda tener. Pero quería centrarme en tomar una decisión buena para mí en el sentido de deportivo y bueno, pues eso es lo que ha primado, no otras posibilidades que tuviera. Le seguimos preguntando en esa rueda de prensa en donde ha anunciado su despedida, si le ha fastidiado que se le haya tachado de entrenador conservador. Yo creo que también es verdad que si miras los últimos partidos, ya no hablamos del partido de Alcorcón, pero ha habido momentos durante esos partidos en los que la diferencia entre que la pelota caiga, o sea, los detalles caigan hacia un lado o hacia otro, ha sido fundamental. La igualdad que hay en la categoría ha hecho que partidos como el de Tenerife, como el de Albacete, como el de Girona, el mismo día del Valladolid, o sea, son pequeños detalles que ha habido momentos en la temporada en que he caído de nuestro lado y hemos sido capaces de sumar buenas rachas, y en esta parte final, pues desafortunadamente no nos ha dado para sumar más puntos. Y luego, la misma competición te pone donde te mereces. En este caso, la ilusión que nosotros teníamos ha sido superada por la realidad del campeonato, y es que, bueno, pues hemos llegado hasta donde el equipo ha podido, y lo que me deja tranquilo de verdad es que el equipo ha dado el máximo. Hay jugadores que van a estar aquí el año que viene, otros no van a estar, pero todos, que ayer tuvimos una comida todos juntos y demás, pues todos al final recordarán el paso por el Elche como con una sonrisa, ¿no? Porque las dificultades del principio de temporada eran muchas. Y en eso tiene toda la razón. La verdad es que el equipo, el técnico y el equipo han cumplido sobradamente el objetivo de la permanencia con 2 meses de antelación, que para Sidle ya lo hubieran querido pues otros históricos que hasta el último momento han visto cómo se les ha atragantado la temporada y de qué manera, llámense Almería o Mallorca. Eso no quita para que pues en el tramo final haya quedado ese sabor tan amargo, no solo ya de no ganar 8 partidos, eso iba a decir que es lo de menos en el sentido de que lo verdaderamente amargo ha sido ver cómo el equipo, que tenía opciones reales hasta faltando 2 jornadas, pues se ha deshinchado, sobre todo en esos 3 días, en esos partidos contra Córdoba y Mallorca. También es cierto que se ha deshinchado porque no tenía margen de error, no tenía puntos en la nevera como sí tenían pues el Alavés, el Leganés. Margen de error sí tenían esos equipos, el Elche no. Ha ido caminando siempre sobre el alambre y sabían, eran conscientes de que como perdiesen 2 partidos se quedaban sin opciones. Y eso es precisamente lo que sucedió en esos 3 días. Hablando de futbolistas, reconocía que ha tenido el apoyo y el compromiso de toda la plantilla y los primeros, los capitanes y veteranos, Lolo y Armando. Pues sí, eso habla un poco del compromiso. Creo que la confección de la plantilla, para el poco tiempo que tuvimos en el mes de agosto, poniéndose en común en decisiones con Ramón, pues tratamos de buscar esos 3 o 4 jugadores, digamos, que conocen la categoría, con empaque, con jerarquía dentro del vestuario. Y bueno, el caso de Lolo, Armando, pues son 2 ejemplos, ¿no?, de gente que sabíamos que iba a sumar. Y luego, a través de eso, pues encontrar gente joven que viene aquí con ganas de reivindicarse. Y yo creo que esa combinación ha sido fundamental, ¿no?, porque ellos son los que nos han dado un poco la estabilidad dentro del vestuario. Y bueno, yo soy un entrenador mucho de creer en lo que te va diciendo el jugador, ¿no?, de la sensación que te va transmitiendo el jugador. Y yo creo que en este sentido se han conseguido cosas importantes, ¿no? Y luego me quedo pues con que, joder, pues al final en la temporada hemos tenido la suerte también de tener un pichichi en el Elche, como es el caso de Sergio, que es algo, un dato muy positivo. Y que la mayoría de los jugadores, no todos porque es complicado, desde que llegaron al Elche hasta que se van ahora al Elche, todos han revalorizado, todos van a tener seguramente posibilidades mejores a la hora de volver a sus clubs, a la hora de su autoestima y de su confianza. Y yo creo que al final eso pues viene generado por un trabajo en equipo, ¿no? Y esto es lo que al final a uno le queda más satisfecho. Bueno, todos nos han revalorizado. Todos tenemos claro que futbolistas no han jugado más, pues porque no entraba en los planes del técnico, los Nicos Vergos, Eldin, Alex Felipe. Pero bueno, es cierto que una mayoría sí ha sumado muchos minutos y eran futbolistas que venían con muy poco recorrido, por lo menos la temporada anterior, y eso les ha venido francamente bien. Si se hubiese clasificado para el playoff, ¿se hubiera quedado? Bueno, no me gusta hablar de hipótesis, ¿eh? La decisión está tomada y no me gusta hablar de lo que hubiera pasado, si al final, ya te digo que no, lo que ha pasado al final no influye y todo es una decisión deportiva. La última, ¿descarta volver al Elche? Pues no, ni mucho menos, no sé, yo de verdad que voy a guardar un gran recuerdo de esta ciudad, por los momentos que hemos tenido que vivir, porque al final durante el año pues hemos sufrido mucho, y porque, hombre, pues conseguir que el equipo compita, conseguir que todo el mundo sea partícipe, pues hombre, eso lleva un desgaste importante, ¿no? Y quiero quedarme con la sensación esa, ¿no?, de que cuando me pregunten o me digan tú estuviste en el Elche, pues que me salga una sonrisa, ni mucho menos. A mí pues, es un sitio que me encanta, que he estado muy a gusto, que he trabajado muy a gusto. Y bueno, ¿por qué no? O sea, al final la vida siempre te da otras nuevas posibilidades. Pues Rubén Baraja, ahora enseguida escucharemos al director deportivo y al consejero responsable de la parcela deportiva, pero desde luego Rubén Baraja, yo le entiendo perfectamente, si él no tiene la seguridad y la convicción de que aquí puede seguir progresando, por lo que sea, pues porque deportivamente no le van a poner un equipo potente, yo lo entiendo perfectamente, que siga su camino. Y además le deseamos lo mejor, porque estoy convencido de que si en su primer año, no olvidemos que ha sido entrenador Nobel en toda una segunda división y en una plaza tan complicada como es el Elche ya de por sí, a eso añadámosle el descenso administrativo, el hacer una plantilla de prisa y corriendo en 15 días con lo que quedaba en el mercado, sin una pretemporada normal, bueno, pues yo creo que hay que reconocerle el trabajo. En su primer año, yo creo que tiene por delante un futuro, sinceramente, halagüeño, y además se lo deseo de verdad. Y no descarto para nada que pueda volver. ¿Que aquí le ha faltado algo? Pues sí, claro que le ha faltado, a todos nos falta. Pero teniendo en cuenta los inconvenientes, desde luego no lo ha hecho para nada mal. Otra cosa, insisto, es que a todos nos hubiera gustado que se hubiera clasificado para el playoff y que hubiera ascendido. Es que entonces, vamos, milagros en el Lourdes y a veces ni eso. Pero, lo dicho, se marcha creo que de manera elegante, sin reproches y creo que con la cabeza alta de haber cumplido con el trabajo que se le encomendó. Y punto final. Pausita y seguimos. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. Porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas. Pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Mane! Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. ¿Pero qué arroces? Con costra, negro del señoret, presa de ibérico con verduras, meloso de gatet. Se me hace la boca agua de pensar en restaurante Tapería Elche. Pues ahora tienen las mejores carnes a la parrilla, sabrosísimas. Prueba las carnes a la parrilla de restaurante Tapería Elche, para chuparse los dedos. Frente al Parque Municipal, reservas al 619-098-098. Ponte en forma en Espacio Sport Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sport Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. We're Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en directo analizando la marcha de Rubén Baraja, que deja de ser entrenador del Elche Club de Fútbol. Era el turno de Ramón Planes, director deportivo, que expresaba su opinión de esta salida. Planes. Buenos días. Triste, ¿no? Triste porque no continúa. Llevamos muchas semanas, incluso ya meses, hablando con Rubén por la posibilidad de seguir con nosotros. Creo que la valoración solo puede ser positiva, muy positiva. Lo he dicho en muchos medios de comunicación cuando me han preguntado. Creo que la temporada ha sido excelente. Que el nivel deportivo y humano, sobre todo de Rubén, pues aquí tenemos muestra de ello. Creo que esté prácticamente toda la plantilla, trabajadores, eso es un mensaje muy claro de lo que hemos vivido este año. Y lo único que puedo darles, las gracias por su trabajo, por su dedicación y sobre todo, repito, para mí que es algo fundamental en cualquier proyecto, por el valor humano. Ha sido una persona donde ha habido un trato sensacional desde el primer día, de mucho respeto y bueno, me sabe mal, pero respeto la decisión, esto es fútbol y hay que respetar pues, las decisiones de cada uno, porque evidentemente seguro que tiene argumentos como él os ha dicho y también nos ha hecho llegar a nosotros, donde cree que es mejor pues seguir hacia adelante con otros objetivos, ¿no? Le preguntábamos ya por el futuro casi presente. ¿Sustituto? ¿Están buscándolo ya? Nuestra obligación, la obligación de la dirección deportiva es pensar en desde el día que supimos que tiene que tomar una decisión, igual que estamos pendientes de cualquier situación que pueda suceder en la plantilla, pues evidentemente es nuestra obligación. Bueno, ya os contábamos al principio del programa que el perfil es un entrenador con experiencia en segunda y en primera división, digamos de una filosofía más de, digámoslo así, más de tiki-taka, de lo que hemos visto esta temporada. Y bueno, ya hay varios nombres en cartera que gustan, como es el caso de Juan Ignacio Martínez, un hombre que hizo magníficas campañas en el Cartagena, sobre todo en el Levante, Salamanca, que ahora mismo está en el paro. Paco Herrera, hombre que consiguió, además, alternado de la dirección deportiva como entrenador, y como entrenador tiene dos ascensos a primera, el del Celta y el último, el de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya muchos me apuntan el nombre de Fran Escribá, sí, pero va a ser difícil que... No digo, imposibles no hay nada, ¿no? Pero si Fran Escribá se fue porque no había una seguridad en la entidad, ahora que estamos en, no en las mismas, pero sí con la inquietud de saber qué va a pasar este verano, quién va a comprar el paquete accionarial del IVF, quién va a gobernar el club, pues está claro que yo creo que está muy reciente la salida de Fran Escribá y yo creo que él sabe perfectamente que tendrá tiempo para volver al Elche, porque va a tener las puertas abiertas siempre de par en par. Así que no corramos más de la cuenta, pero sí es cierto que se tiene la cosa muy adelantada y se espera, pues igual esta semana ya poder anunciarlo. Aprovechando la presencia de Ramón Planes, bueno, como son las dos, vamos a dejarlo aquí. Vamos a escuchar a Juan Contreras. Mañana le hacemos esa pregunta.